larga en extracción. No duermo por la noche, sin embargo trabaja. Ya descansé en otro día, hoy no puedo llamar. Que sé que ya me esperan a acabar mi jornada. Pasivo a mi luz, ruedas me acompaña hasta la cama. No me verás siempre fría, no la cambiaré por nada. Sos esclavo y a la diosa que me dice mi garganta. Certeza. Tú serás mi guía, la madre que me va a mandar. Certeza. Eres el diablo a quien yo vendí mi alma. Certeza. Eres mi tesoro, no te cambiaré por nada. Perdición, cerveza. Tú serás mi guía, la madre que me va a matar.